en Guatemala. En el 2011, 11.000 niños y niñas ingresaron a los hospitales en Guatemala a causa de agresiones y violaciones. Muchos de estos delitos quedan impunes porque el personal médico evita denunciar los casos por temor a represalias. Desde Guatemala nos informa Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estima que cada hora un niño o niña es víctima de violencia sexual en Guatemala y solo en el 2012 el Ministerio Público recibió 4.367 denuncias relacionadas con este delito. Según la información, las denuncias recibidas en el Ministerio Público fueron por agresiones sexuales, violaciones y violación a la intimidad sexual de menores de edad. Además, los datos revelaron que los departamentos con las más altas tasas son Escuintla, Alta Verapaz, Suchitepéquez y Huehuetenango. Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, informó que esa entidad atiende a 81 casos registrados y agregó que las cifras en el país son alarmantes, pues existe un subregistro de casos que no son denunciados, además de que muchos de estos delitos quedan impunes. Por su parte, Miguel Ángel López, de la Comisión Nacional contra el Maltrato Infantil, dijo que en los hospitales se registró durante el 2011 la atención a 11.000 menores de edad que fueron víctimas de abusos, agresiones y violaciones sexuales. De acuerdo con López, el problema es que los médicos y enfermeras no denuncian los casos por temor a que los agresores o agresoras puedan tomar represalias, por lo que se cree que las cifras pueden ser mayores, una situación preocupante. López lamentó que en 9 de cada 10 casos los agresores son familiares, abuelos, tíos, padres, padrastros o personas cercanas a la familia y en 8 de cada 10 los abusos son cometidos en la propia casa del niño o niña. Finalmente, el titular de la entidad destacó que de cada 10 infantes abusados sexualmente, 7 son infectados con enfermedades de transmisión sexual, una situación alarmante en Guatemala. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.